El humano de hoy en día es incapaz de imaginarse la vida sin tecnología. Todos los seres humanos nos vemos regidos por herramientas que nos facilitan la vida, la entretienen o le dan un nuevo giro al funcionamiento de esta, como se ha visto en los últimos años con la llegada del mundo electrónico o virtual. En la tecnología existen muchas áreas de desarrollo. Una de ellas, la cual será el punto central temático de este podcast, son los videojuegos y su relación con la estructura social invisible que conocemos como machismo. Para empezar a hablar sobre el machismo en los videojuegos, debemos partir de su origen. Esta industria surge en el año de 1958, al crearse el primer videojuego como resultado de diversas experimentaciones científicas y tecnológicas de la programación. Años después, se convirtió en una industria millonaria con un crecimiento exponencial donde las historias cada vez son más elaboradas, los gráficos más reales y el desafío es mayor. La industria de los juegos de video es un rubro que actualmente se sigue contemplando como una actividad dirigida a los hombres a pesar de que las mujeres cada vez se incorporen más a esta actividad. De acuerdo con un artículo de Feminista Ilustrada sobre mujeres gamers, en el 2017 las mujeres ocupaban el 47% de todo el sector que disfruta jugar los videojuegos. Una cifra que no ha sido bien recibida de acuerdo con el artículo por una gran cantidad de hombres que pertenecen a la comunidad gamer, pues ven esta situación como una invasión. Esto último nos remite al pensamiento de la teórica Nancy Baim, quien en su libro Personal Connections in the Digital Age, de 2015, nos afirma que la gente empeña su género a través de cómo se comunica y que los espacios arraigados a la web, como lo son actualmente los videojuegos, es donde se amplifica el sexismo, donde la mujer es vista como objeto sexual y donde es atacada por ser mujer y no por sus ideas. Anita Sarkeesian, comunicóloga, bloguera y feminista originaria de Canadá, nos habla en su artículo que escribió para el New York Times, It's Game Over for Gamers, sobre la idea que se tiene de la mujer en los contenidos de esta industria de los videojuegos, donde los personajes caracterizados por mujeres tienden a ser inocentes, indefensas, y su fin es ser rescatadas por el héroe protagonista de la aventura. Y por otro lado, en los casos donde la mujer es el personaje principal y tiene capacidad de pelear, como lo es en caso de Tomb Raider o de King of Fighters, la mujer es totalmente sexualizada para gusto del hombre. Todas estas formas de género discursivas que se dan en los juegos de video no son más que una construcción falsa, ya que como dice Sheryl Atkinson en su TED Talk AstroTurf and Manipulation of Media Messages, cualquier tipo de medio muchas veces nos presenta información falsa, como una narrativa cuidadosamente construida que oculta intereses y que está diseñada para manipular tu opinión, en este caso, la opinión que se tiene hacia las mujeres. Este machismo no se queda solamente en los videojuegos. En plataformas como YouTube, las mujeres que suben gameplays demostrando sus habilidades sobre los distintos videojuegos suelen perder su credibilidad por comentarios ofensivos, amenazas y además se les hace comentarios acerca de su aspecto físico y de cómo deberían presentarse para tener mayor views o likes. Por otra parte, estas mismas mujeres que realizan videos sobre videojuegos en YouTube son denominadas como Attention Whores, donde se ponen en duda sus habilidades y conocimientos sobre los juegos que presentan, y si llegan a tener éxito, se lo atribuyen a su físico, forma de vestir y belleza. Safiya Noble nos dice en su libro Algorithms of Oppression: How Search Engines Reinforce Racism, del 2018, que también las plataformas digitales como YouTube o Google muchas veces fomentan el racismo y el sexismo, ya que los algoritmos crean y normalizan los resultados en los buscadores que tienen implicaciones en los contextos históricos y sociales, además de que los resultados en estos mismos buscadores refuerzan los estereotipos. Esto nos demuestra que más allá de las narrativas que se tienen en los videojuegos, las mismas plataformas forman parte de la connotación de significados negativos hacia la mujer. Al final, aunque la industria de los videojuegos ha tratado de ser más diversa y llegar a toda clase de público, son los consumidores masculinos quienes no logran aceptar el hecho de que una mujer pueda ser tan buena como ellos y que pueda ser capaz de enseñar a otros a ser mejores. Una solución para disminuir esta problemática está en crear políticas de mayor impacto para regular los algoritmos que afectan las relaciones sociales en las plataformas digitales, y en el caso de los videojuegos, cambiar los sistemas de significación, buscar el transformar la forma de los contenidos narrativos que se ofrecen al público, donde hoy en día se denota un machismo descargado de diversas formas hacia la mujer. Debemos ser conscientes de los cambios tecnológicos que nos acontecen y saberlos utilizar de manera correcta en nuestra vida cotidiana, porque como sabemos, la tecnología cada vez hace más evidente su aparición en la vida social del hombre. Si cambiamos los significados en los diversos aparatos comunicativos, como es el caso de los videojuegos, se podrá reducir la problemática de género que llega hasta otros espacios digitales como las redes sociales y las plataformas donde se habla precisamente de videojuegos. Sarkeesian, 2014, It's Game Over for Gamers, The New York Times. F. Ilustrada, 2017, Mujeres Gamers, Feminista Ilustrada. Sheryl Atkinson, AstroTurf and Manipulation of Media Messages, TED for University of Nevada, The Tech Talk. Baim N., 2015, Communication in Digital Spaces, Personal Connection in the Digital Age, Polity Press. Noble SU, 2018. Algorithms of Oppression: How Search Engines Reinforce Racism. Nueva York, New York University Press.